estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos mis amigos en esta sintonía, y también a los hermanos en Cristo, hermanas, a todos ustedes un buen día. Que Dios le dé en este día una bendición de aquella que usted está esperando, hermanos, hermanas, de esa bendición que llegue ahora. Es mi deseo y oro por eso, para que usted progrese en la vida espiritual y también en la vida física, natural, normal, material. Que Dios les bendiga poderosamente. En esta mañana es un día que comienza la semana. Y comienza la semana, parece un día trabajoso. Estaba conversando aquí con mi amigo de la técnica. Parece un día trabajoso, parece un día cargado de trabajo. Posiblemente que hay mucho por hacer. Y creo que sí, qué bueno es eso, porque estamos en algo ocupado. Que Dios les bendiga en su trabajo entonces. Que Dios les bendiga a aquellos amigos de los colectivos, que cuántas veces hemos conversado y me dejan acá frente de la radio cuando no vengo en mi vehículo. Que Dios les bendiga a todos ustedes, ahí en la casa, las hermanas que ya están preparando cosas para el almuerzo, y los demás quehaceres hogareños. Que sea un día bueno. Es trabajoso, pero hay que hacerlo. Si se deja para mañana, se aumenta el asunto. Por eso, bueno, que Dios les renueve sus fuerzas. Que Dios les bendiga poderosamente. Luego estaré leyendo un trozo o una parte de las Sagradas Escrituras que está escrito en Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo 7, nos habla del contraste entre la sabiduría y la insensatez. Dice así en el nombre de Jesús: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay jolgorio, alegría. Mejor es ir a la reprensión del sabio, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Escuchó bien, ¿verdad? O a los pocos. Sí, porque muchas veces se está haciendo las cosas y escuchando el programa radial. No obstante, estimados amigos oyentes, qué certeras verdades absolutas es lo que dice aquí el libro de Eclesiastés. También se le llama el libro de Eclesiastés, se le llama el libro del predicador. ¿Por qué? Porque se está hablando de la manera como que estuviese predicando y estuviera filosofando. La Biblia es filosofía, claro que sí, pero de una altura creo que un poco mayor de la que el hombre pudiera pensar o pudiese escribir. Las filosofías humanas llevan muchas veces al desastre. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, la filosofía de la guerra es una filosofía. Hay que armarse para mantener la paz. Y al final, ¿qué pasa? Destrucción. Mucho dolor. ¿Ah? Mucha devastación. Eso es lo que causa. Entonces hay filosofías que son aceptables y otras no. Para poner una mano de lenidad o hablar lenitivamente. No obstante, la palabra de Dios es certera. ¿Por qué? Porque viene del pensamiento, un pensamiento elevado, espiritual. Por eso que nosotros, cuando nosotros estamos aquí frente a este libro, no nos deja motivo para no decir gracias, Señor, por este consejo que usted nos da. Y en esta mañana entonces he leído Eclesiastés capítulo 7 del versículo 1, he leído hasta el versículo 14, que el versículo 14 dice que en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué le parece? Después de él vienen solamente los que piensan, los que meditan en la vida, los que hacen un recuento de sus quehaceres, ¿no es cierto? Así es, pues. La biografía de cada uno la escribe cada uno con sus hechos. Que Dios le bendiga poderosamente. Hablaba de biografía. ¿Qué es una biografía? Yo creo que mi amigo aquí me puede ayudar en algo. Lo estoy involucrando. La biografía es lo que ha hecho la persona, lo que ha vivido, sus logros, sus derrotas. Todo eso está escrito o se puede escribir en las biografías. Muchas veces las biografías tienen cosas aumentadas o disminuidas, que no están en la verdad de los asuntos. Después se descubren, al indagar, se descubren que no es así, pues. ¿Ah? Bueno, que su biografía, delante del trono blanco, del gran trono blanco que habla el libro de Apocalipsis, su biografía pese en la balanza de Dios, pese para el bien. Sí, por eso que en esta mañana quiero decirle que hay un camino precioso, glorioso, que el Señor nos equipa. Dios nos da el equipo, Dios nos da las armaduras para poder luchar en esta vida y salir victorioso. Y porque vamos a seguir con el capítulo 6 de Efesios. Sí, la armadura de Dios, que nos habla tanto con respecto a la fe. La fe es la que mueve montañas

Ah, qué lindo, alaba a Dios. Aún en aquellas partes de la vida más difíciles, debemos con todo gozo adorar a Dios, porque hay alguna razón por la cual Dios nos está haciendo pasar por ese valle. Muchas veces es así, porque dice mismo, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ah, sí, qué lindo es el Salmo 23. No obstante, estimados amigos, en esta mañana también traje para ustedes lo que hace algún tiempo estamos, ya algunos días, estamos propagando de la palabra del Señor. Y voy a leer nuevamente en Efesios capítulo 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, cada uno podemos fortalecernos en el Señor. Cada uno en el poder de la fuerza de Dios. Ah, si Dios creó todas las cosas, qué tremenda fuerza entonces nosotros podemos tener. Pero ¿cómo se hace eso? A través de la fe. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuánta gente hay que está presa, está enredada le voy a llamar así, reuniones de ocultismo, que están presos y enredados en aquellas formas de hechicería, aquella forma de ocultismo de las tinieblas, y no hayan cómo salir? Les da miedo y tienen miedo incluso de salirse de esa rueda, porque sienten la opresión satánica, sienten la opresión del diablo, que no deben hacer nada en contra. Tienen en sus casas amuletos y cartas del tarot, otros semidioses, y tienen imágenes del diablo diabólicas, y no hayan cómo salir, se sienten con opresión tremenda espiritual. No hayan cómo salir. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fuerza. Porque el espíritu inmundo, maligno del diablo, Satanás, ha robado su fuerza espiritual y están esclavizados a esa condición espiritual. No hay pastilla, no hay terapia, no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni consejo que pueda entrar en su corazón para ser libertados. Pero los que se visten de la armadura de Dios, no les llega. No llega ninguna de esas hechicerías, ni el candomblé, ni tampoco la macumba, que tanto se está viendo ahora aquí en Chile, que antes no existía, pero los extranjeros la han traído. Y entra a un lugar de las casas con carpas y cosas y sahumerios. Todas esas son cosas diabólicas que la gente, a ver, entran como palomitas que son atraídas por la jaula. Ah, como que es muy bueno que le vayan a decir qué pasó con su madre, con su esposo, con su hija, con su hijo. Y están siendo enredadas, enredados en estas redes satánicas de opresión que el diablo tiene para atraerlos, que parecen buenos, pero al final están presos con cadenas invisibles poderosas. Por eso vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Lo dice aquí la Biblia Sagrada, en el libro de los Efesios, el capítulo 6, el versículo 11 que he leído. Dice la Biblia que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice la Biblia. Y muchos creen que, porque le sacaron la suerte, y que me dijeron la verdad. El diablo sabe lo que tú haces. El diablo todavía no ha sido apresado para ser condenado y echado al lago de fuego, como dice la Biblia Sagrada. Todavía está siendo de habladas. Todavía está haciendo de lo que él sabe hacer. El engaño, la falsedad, las cosas malas y terribles. Y está haciendo, estas personas están siendo esclavizadas espiritualmente porque alguien le sacó la suerte y se la sacó realmente. Ya no tiene suerte. Va a vivir esclava de ir a preguntar y a pagar 5.000, 20.000, 30.000. Algunos pagan millones porque sienten cosas terribles en sus casas. Sí. Se ha visto hasta en los reportajes, pues. Estimados amigos oyentes, líbrese usted. Líbrese de esta opresión. Líbrese de estas garras del diablo que son más poderosas que cualquier obra material. Porque son espirituales, se acercan al alma, se acercan al corazón, se acercan a la voluntad que usted tiene. Y le roban su voluntad. Y usted no puede salir. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo nos cubrimos nosotros. ¿Cómo? Nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios, lo primero, es la fe. Sí. Es la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor y entregamos nuestra vida a Dios, Dios desmenuza, se repedazo toda cadena y toda opresión del diablo. Y la persona es libertada. Y es libertada no solamente de esos miedos, de esos temores, sino que de los vicios. Libertada de las malas costumbres, de las palabras obscenas. Es libertada la persona para tener una vida más amplia, más linda, más buena, sabor de lo que come. Sí. Esto lo hace el Señor. Pero ¿sabe qué? Una cosa importante. Usted tiene que poner de lo suyo, pues. Tiene que ponerse de su voluntad. Tiene que luchar. Cuando Dios lo reviste con armadura, es porque usted viene a ser un soldado en las filas del ejército poderoso, invisible de Dios, invisible en nuestros cuerpos, para luchar contra todas estas ataduras que el diablo pone para desviarle de la fe. Hay mucha fe en las personas. Y muchas personas hay que tienen fe, pero su fe está mal canalizada. No es esa la fe. No es esa la fe verdadera. La fe verdadera viene de parte de Dios. Como dice aquí en el libro de los Hebreos, en la Sagrada Escritura, la Biblia, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué algunas personas tienen miedo de qué? Pero es real, pues lo están sintiendo. No se ve. La fe también es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque Dios te cubre. Dios te acoraza con esa fe poderosa y gloriosa que tú puedes vencer todas las cosas. Todas, no cualquiera. Ni alguna. Todas las cosas. Después le voy a leer en otro programa la lista que da la palabra del Señor de hombres y mujeres que por la fe vencieron reinos, taparon bocas de leones. Así dice la palabra del Señor. Y es verdad. Porque cuánta gente que va a la iglesia y quiere realmente ser libertada, quiere ser libre de vicios, de miedos, de temores, de hechicerías. Quiere ser libre de toda esa terrible, ese terrible manto que el diablo Satanás ha puesto en sus vidas. Y cuando van con fuerza de voluntad, creyendo en el Señor, Dios les liberta. y tú puedes ser uno de ellos. Que en esta mañana el Señor te está hablando y puedes ser libertado para que tengas una vida maravillosa aquí en la tierra. Un poco dificultosa, porque sin duda que tenemos que trabajar y hacer todas las cosas, esforzarnos. Pero es maravillosa porque te vas a sentir feliz en tu trabajo, en tus quehaceres, en tus logros. Y no que tiene algunos logros y después se disipan como el humo. Que Dios te bendiga en esta mañana y que la palabra de Dios haya entrado en tu corazón. Amén. Sí, por favor. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios, amado y buen Padre Celestial, oh, porque usted es bueno, su misericordia es eterna y dura para siempre. Por eso nos allegamos a su misericordia, al trono de su gracia, allí donde encontramos pronto auxilio y pronto socorro. Mi Señor, que en esta mañana los que hayan oído, Señor, a respecto de su palabra, de la fe que vence, de la fe que nos protege, que nos cubre, la fe que nos acoraza. Ayúdenos, Señor, a creer y mantener esta fe. Aunque venga la guerra, estamos pronto, porque usted nos da el equipo, todo. Nos equipa, Señor, con todas las armaduras que usted da. Gracias, Señor. Le pido, Señor, por aquellos que están dolientes y enfermos y que esperan este segundo de la oración para pedirle a usted, juntamente conmigo y con todos los hermanos de la iglesia que están orando y rogando, para que hayan milagros, sanidades, prodigios y señales. Así sea. Sáneles, libérteles, mi Señor, y dele la fe. En el santo nombre de Jesús se lo pido, amado Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, amigos radioyentes, a todos los que están en sintonía, a todos los que están en este programa, ligados en el programa Manantial de Fe, que Dios te bendiga en este día. Busca al Señor. Ya te estás tardando. Dios está con los brazos abiertos esperándote, pero te estás tardando. Cuidado, la vida es muy frágil y tú no sabes del día de mañana, como yo tampoco. Por eso estoy afirmado en aquel que lo veo por la fe, como viendo al invisible, como dice el libro de Hebreos también. Yo lo veo por la fe y está conmigo. Que Dios esté contigo. Te convido a nuestra iglesia. Está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630. Hasta mañana. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide diciendo que Dios te proteja, te bendiga y te guíe. Amén.